tu sabiduría me supiste enseñar. Cómo poder resistir y pasar el día a día sabiendo que ya no estás. ¿Cuánto daría por ver la última de tus sonrisas y poderme alegrar? Quisiera que estés aquí para decirte otra vez, amigo, no sufras más. Te extraño, no aguanto que no estés a mi lado para amarte y poderte abrazar. Tu sabiduría me supiste enseñar. Cómo poder resistir y pasar el día a día sabiendo que ya no estás. ¿Cuánto daría por ver la última de tus sonrisas y poderme alegrar? Quisiera que estés aquí para decirte.